lo ha creado, sin experimentar con la creación para destruirla, ayudarla a crecer, a ser más hermosa y más parecida a lo que Dios ha creado. Y sobre todo, San Francisco es testigo del respeto por todo, de que el hombre está llamado a cuestionar al hombre, de que el hombre está en el centro de la creación, en el puesto en el que Dios, el Creador, lo ha querido, sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos. Miren ustedes cómo este hombre de Dios, el Papa, también como el astrónomo, nos guía a respetar la naturaleza y por medio de ella llegar a la existencia del Creador, ese Dios bueno que nos ha dado todo esto que tenemos, la casa común, para cuidarla, valorarla entre todos. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.